Coria iba ganando 3-0, marcador que le permitía pasar a la siguiente eliminatoria. Minuto 86, se forma una tangana espectacular. Se saltan aficionados del Coria, dicen que a celebrar el gol del Coria, otros dicen que con intenciones poco sanas, por decirlo de alguna forma, se forma una trifulca tremenda. Y los jugadores del Chiclana se meten en el vestuario a cal y canto y de allí no quieren salir. El árbitro pide que salgan, no salen, al final partido suspendido, quedan 4 minutos por jugar y a ver qué pasa con esos 4 minutos, porque el tema ya está en la Federación Andaluza de Fútbol. Van a presentar alegaciones unos y otros y la verdad es que a ver cómo acaba esto. María Ángeles Cortés, Estudios Centrales, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué te han dicho las partes implicadas, tanto del Coria como del Chiclana? Pues nada, como tú bien has dicho, todo ocurrió en la eliminatoria de ascenso a tercera división en el minuto 86, a 4 minutos del final del partido. El Coria iba ganando por 3-0 al Chiclana. Tras el gol de la remontada, del Coria se produce una trifulca en la que varios jugadores del Chiclana son agredidos por aficionados que invaden el campo. Ahora será el comité de competición el que decida cuál de los dos equipos obtendrá la plaza, pues tanto el conjunto gaditano como el sevillano están preparando recursos para presentar a la Federación Andaluza de Fútbol. Hoy Antonio Bizcocho, vicepresidente del Coria, nos ha dado su visión. Bueno, en el minuto 88 resulta que nos hicieron una entrada dura a nosotros, a Álvaro, en el centro del campo. El árbitro dio la ley de la ventaja, no pitó nada, era una entrada que nosotros consideramos de tarjeta roja. Y en la jugada siguiente, pues uno de los nuestros, Jorge, entró de la misma manera duramente a uno de ellos. Y entonces, pues se vinieron para Jorge y allí se formó una trifulca entre futbolistas de ellos y futbolistas nuestros. Eso fue lo único que pasó. Luego ellos se fueron para adentro, el árbitro también se fue para adentro. Después de hablar un rato allí en los vestuarios, yo le dije al árbitro que saliera para afuera y viera el estado del campo y que allí se podía reanudar. Y efectivamente el árbitro salió, quiso reanudar el encuentro y el Chiclana se negó. Decía que había pocos efectivos de la policía y allí teníamos policía local, teníamos policía nacional, había también protección civil. Y el árbitro estaba conforme y iba a empezar otra vez el partido, iba a reanudar los 2 minutos que quedaban. Pero ellos se negaron y dijeron que no salían más. Y ahí se acabó el partido y ya no hubo más. Después, yo que soy médico, me ofrecí por si había algún problema de verle a cualquier futbolista que tuviera algún problema. Estuve en el vestuario de ellos, estuve viendo a 5 futbolistas que lo que tenían era pues contusiones del juego, 2 en el cuello, 1 en la espalda de un golpe que le habían dado en la espalda y otro pues tenía un golpecillo en la nariz. Nosotros pues Mustafa le habían dado un golpe y tenía la mandíbula también inflamada. Álvaro también tenía, en fin, 3 o 4 cosas, pero lo habitual es de lesiones de juego. En el bando contrario, Diego Vega, presidente del Chiclana, lo ve así. Desde el principio de que se llegaron los jugadores, pues yo no sé, había más ambiente en el campo, o por lo menos desde afuera que empezaron a tirarle cosas. Sí, pero esto es cosa normal en el fútbol cuando un partido como el de AT, ¿no? Pero lo grave de lo sucedido fue a raíz del tercer gol, cuando ellos marcaron el tercer gol. Primero que invadieron el campo y también se comprende que con esa alegría de ya ellos tienen marcar el tercer gol, invadieron el campo y eso. Hasta ahí estamos conformes. Lo que no estoy conforme es lo que vi, no es desagradable, porque yo soy una persona que veo mucho fútbol, y estoy ligado, llevo 16 años y la directiva de Chiclana, y jamás en 30 años que llevo viendo fútbol y viendo muchos campos, no he visto la cosa tan grave como la que vi allí. Fueron que al marcar el tercer gol sacó el jugador nuestro del centro del campo y se vino el balón, al lado de donde salen los banquillos, que yo justamente estaba en el banquillo nuestro de Chiclana, de atrás, y vi como un jugador de ellos, que yo no sé a qué venía a cuento de una entrada tan enorme como la que dio, que fue a punto de partir las piernas, y entonces el árbitro sacó la tarjeta roja y expulsó al jugador. Y ahí es donde empezó el rifirrafe entre los jugadores. Y a partir de ahí, pues salieron los gente del banquillo de ellos, salieron al banquillo nuestro, y se enzarzaron, y me quedé sorprendido la invasión del campo, una invasión total. Yo supongo, 100 o 200 personas que invadieron el campo y se liaron a Soya Siniestro dando leña a los jugadores de Chiclana, a la cual cogieron los vestuarios pues como pudieron, camarrearon al entrenador, esperando que jamás allí hizo nada, ni, en fin, entonces yo no sé, yo me quedé sorprendido sobre ese tema. Así están las cosas, ya les digo, han conocido la versión del Coria, la versión del Chiclana. El caso va a quedar en manos con las alegaciones pertinentes de la Federación Andaluza de Fútbol, que tomará cartas en el asunto. No sé si dirá que se jueguen los minutos que juegan, si tomará alguna que otra determinación, pero vuelvo a decir que esto queda en manos del comité de competición. Gracias, Marángeles, buenas tardes. Gracias. Coria Chiclán, ayer fase de ascenso a tercera división que acabó, pues fíjense cómo acabó el partido. Así, me imagino que a los árbitros que se quieran plantear llegar a esto, en fin, se le quitan las ganas.